Bueno, pues lo decíamos antes, semana de lluvia e inundaciones en Vizcaya, también en Guipúzcoa, pero nos vamos a Vizcaya, como siempre, con Óscar Aranda. Hola Óscar, Egunon. Egunon, muy buenas. Bueno, uno de los temas importantes de esta semana de inundaciones en zonas inundables, valga la redundancia. Eso es, ¿no? Pues sí, como decías, comenzamos hoy la corresponsalía desde Territorio Vizcaíno hablando de inundaciones, pero antes, si me permites, queríamos hacer un breve recordatorio, aprovechando que hoy es 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el SIDA, otra pandemia como la que estamos sufriendo estos meses y con el anuncio, pues bueno, de la sexta ola, estos días que otra vez volvemos otra vez a hablar y de la vuelta de las restricciones parece, y que bueno, esto de el VIH-SIDA, que supuso por la muerte de miles de personas, millones en todo el mundo, y que en la actualidad pues ha podido ser más o menos encauzada o paliada con el uso de antirretrovirales, y que está permitiendo, bueno, pues que las personas que sobrevivieron a las épocas donde el VIH y el SIDA eran mortales, pues ahora tienen una vida mínimamente digna. Y este uso de antirretrovirales, pues que tiene sus consecuencias a nivel, bueno, pues como explicaba el domingo, es que es una entrevista que a mí me llamó la atención en el correo el domingo, donde Udiarriaga García, que es una histórica, bueno, y superviviente de la lucha contra el SIDA, en una entrevista reportaje que hacía, bueno, que yo creo que hay que leer, porque hace como un repaso importante de todo lo que ha supuesto, ¿no? Y para comprender en el momento actual que estamos, para evitar pues nuevos contagios, cuidarse y sobre todo, pues como decía ella, pedía a las instituciones que fortalezcan los servicios de salud, que es lo que, bueno, pues esta mujer Udiarriaga pues proclama en cada frase que transmite, y bueno, y desde aquí este recordatorio, y que sea extensible a toda la red sanitaria, y que en vez de, bueno, pues ir recortando en servicios de salud pública y atención primaria, como estamos viendo en estos meses, y que está generando una preocupación tremenda entre todo el mundo, con esta nueva pandemia que se nos ha sumado a la anterior del VIH-SIDA, pues bueno, que se revierta esta situación y se impulse, pues bueno, una Osakidetza de calidad y que atienda a la ciudadanía. Y bueno, y tras este recordatorio, pues nos centramos ya en las inundaciones de estos días, y bueno, que ya son bastantes días ya con muchas lluvias, y que bueno, y la lluvia pues está haciendo estragos, ¿no? En los sitios de siempre, en zonas que siempre se inundan, porque se construyeron en zonas inundables, como comentabas en la cabecera. Y a pesar de que de algunas obras de acondicionamiento, pues cuando llueve se siguen inundando. Y a pesar de saberlo, pues se siguen pensando que las inundaciones pues que son inevitables y que cuando llueve pues se inundan determinadas zonas. En la ribera de Deusto, el Ibaizábal, pues siempre se suele inundar, ¿no? Y a pesar de eso, pues se va a seguir construyendo, esta vez en toda la península de Zorrozaurre, bueno, península ahora reconvertida en isla, la pequeña Manhattan que decía Cuna, todo sí. Y en ese gran proyecto estrella que va a necesitar pues diques de 25 metros para evitar nuevas inundaciones, son zonas claramente inundables, y que bueno, y a pesar de esos diques que anuncian de 25 metros, pues a ver si se siguen inundando. La península se convirtió en isla con esa idea, también pues para evitar inundaciones por aquello de que si había más espacio para el agua, convirtiéndolo en isla, pues se corría menos riesgo de inundaciones, pero se ha visto que no sirve absolutamente para nada, y no sé qué ingeniero o ingeniera estuvo detrás de todo esto, pero que no sirve absolutamente para nada. Se ha vuelto a inundar, vaya. Sí, sí. Sí, que al final lo de convertirlo en isla era más propaganda, más generar un nuevo icono en Bilbao, que para algo que, como nos lo vendieron, de que era pues para evitar inundaciones, y que lo único que ha hecho es aislar más a este barrio, porque ahora está conectado con un puente y otro que no sé si está ya inaugurado por la parte de San Ignacio, y sobre todo pues el puente, darle el nombre del arquitecto Frank Gehry, ¿no? Pues el que proyectó el Guggenheim, ¿no? Y parece que solo va por ahí. En otros sitios, como el río Gobela en Guecho, pues asumen que sus casas, pues que están construidas en zonas inundables, y que cuando llueve les va a tocar achicar agua ya. Es que como ya es que lo tienen asumido ya. Y sobre todo están como resignados a la dejadez de las instituciones, ¿no? Y que cada vez que hay un episodio de estos, de que mucha lluvia, inundaciones, siempre aparecen los mismos vecinos y vecinas de este barrio Gobelas, pues diciendo, es que nos toca otra vez, ¿no? Y viendo esa dejadez. Y en otros casos, como en Basauri, en la zona de Urbi, que a pesar de una obra monumental que se hizo para evitar las continuas inundaciones, que bueno, que han tenido durante, porque se construyó en una zona inundable, pues se sigue inundando esta zona. Se duplicó su capacidad hidráulica en el río Nervión, por donde pasa en este barrio de Urbi, y aún así pues se ha seguido desbordando, aunque bueno, comentan vecinos y vecinas que con la cantidad de lluvia que ha caído, si no se hubiese hecho esta obra, que hubiese sido catastrófico en esta ocasión, y que bueno, pues que se han inundado garajes, bajos, etcétera, pero bueno, que se ha notado el efecto de la obra, afortunadamente. No lo suficiente, pero no lo suficiente porque se han seguido inundando, pero bueno. Y nada, pues esto es un poco lo que queríamos comentar sobre, bueno, pues sobre las inundaciones y las lluvias caídas estos días. Bueno, hablamos hoy también de las diferentes iniciativas para generar una red de bidegorris en Vizcaya. Sí, pues estamos multiplicando en los últimos meses y años propuestas y peticiones pues para generar nuevos bidegorris que articulen el territorio vizcaíno, que todavía tiene un déficit muy importante en infraestructuras de este tipo comparado con otros territorios vascos. En Álava yo creo que estáis mucho más adelantados, en Guipúzcoa también. Y bueno, y a pesar de los planes que se han puesto en marcha desde Diputación, que algunos han quedado en papel mojado, planes ciclables, planes de movilidad, pues bueno, muchos han quedado en el papel, ¿no? Que el papel pues lo aguanta todo, ¿no? Quizá una de las soluciones es la que planteaba, esto como broma, las que planteaba Antonio Ortúzar con el TAP, que decía aquello de que era un gran bidegorri el TAP, y que seguro que a muchas y muchos cicloturistas pues se les han abierto los ojos ante esta gran idea, ¿no? Antonio Ortúzar, de convertir el TAP pues en un gran bidegorri, que igual esa era la solución que le hace falta, ¿no? Bueno, pues además de los bidegorris que se piden en margen derecha desde Bilbao han hecho, que parece que está medio encauzado esa propuesta, aunque todavía no se está construyendo, y completar pues el de margen izquierda. Queda una zona entre Zorroza y Baracaldo que parece ser que falta eso por realizar. Crea algunos problemas porque los terrenos son estatales, bueno, porque están al lado de la ría y hace falta como permisos. Bueno, también ocurre en lo de margen derecha, pero bueno. Y ahora los colectivos que trabajan estos temas, pues Bici en Bilbao y otros grupos locales, están centrando sus esfuerzos en la conexión Bilbao-Basauri-Galdakao. Y para ello, pues están organizan, como no podía ser de otra manera, marchas de bici, ¿no? Como la que hicieron el sábado pasado, que a pesar de la lluvia que caía fuerte, pues se juntaron ahí bastantes activistas, digamos, de los carriles bicis, de bicis bici, pues para hacer frente a esta petición, ¿no? Además, algo que nos llama la atención estos días, que una herramientería se ha tenido que traer al director del Tour de Francia, el Tour que va a pasar por Vizcaya en 2023, va a tener una, como se dice, una parada, una etapa, eso, que va a salir de Bilbao. Bueno, pues se ha traído al director del Tour de Francia para anunciar un bidegorri entre Sornocha y Urreta de 7 kilómetros y que irá paralela a la 8. Bueno, no sé, en bici iremos por ese bidegorri paralelo a la 8, pero que también que nos comeremos toda la contaminación y ruido de la autopista, que no sé si va a ser un viaje de demasiado agradable. Pero nada, pues para esta idea se trae incluso al director del Tour, que igual, bueno, pues no tenía otra cosa que hacer esa mañana y bueno, dijo, venga, voy a juntar con una herramientería. De gratis para... no creo que lo haya hecho, vaya. No, sería a cambio de algo, ¿no? Pero dice, bueno, pues que ni tan siquiera inaugurar, era pues a decir que lo van a hacer, que luego a saber cuándo lo hacen. Dicen que para el 2023 que lo tendrían hecho, paralelo a la 8, pues bueno, ya veremos cómo acaba esto. Pues sí, ya se verá. Y mientras continúa la aprobación de presupuestos, en este caso en Bilbo, con la oposición de Euskal Herria Bildu y Podemos, el Carrequín Podemos, y también, bueno, hemos conocido propuestas de la Federación de Asociaciones Vecinales de la City. Eso es, sí, los presupuestos de Bilbao, el Ayuntamiento de Bilbao, se aprobaron el lunes, o por lo menos una previsión de gastos, pues sabemos que esto de los presupuestos luego depende de los fondos que puedan conseguir de la CUCHA, de las previsiones que se hacen, por eso a veces los presupuestos se aprueban, pero luego pues hay que no da con lo recaudado, no es suficiente y entonces entra en el terreno de la deuda, ¿no? Pero bueno, que se hace más o menos una previsión. Y bueno, estos presupuestos aprobados han contado con la oposición y presentación de enmiendas a la totalidad de H. Bildu y el Carrequín Podemos. Ambos grupos resaltaban pues que con estos presupuestos había perdido una nueva oportunidad de responder a las necesidades de la ciudadanía bilbaína y también la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, en una nota de prensa que comentaban que critican estos presupuestos y comentan que a pesar del incremento, porque ha habido un incremento importante del 8% con respecto al año pasado, el presupuesto, ya, 611 millones de euros, está aprobado estos presupuestos para el año 2022, pero que este 8% de incremento no se va a ver reflejado en el área de acción social y que incluso, pues, por ejemplo, la partida destinada a alojamiento de urgencia, puede ser una partida importante a incrementar, pues que ha disminuido un 6,5%. O sea, un 8% de incremento, pero luego eso no se refleja pues en partidas sociales, ¿no? Y que incluso pues que comentan que no hay partidas todavía para la Casa de las Mujeres de Bilbao, esta reivindicación del movimiento feminista y de asociaciones vecinales para dotar a Bilbao de una Casa de las Mujeres que incomprensiblemente todavía no tiene, y que a pesar que en el plan general ya aprobado ya se mencionaba, pues todavía no hay ni una partida, ¿no?, para esto. Y bueno, esto es la crítica que hace la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao. De ahí nos vamos al barrio de San Francisco. Sí, pues han hecho pública, la coordinadora de grupos de San Francisco, Bilbi Zabala, junto con 35 grupos o entidades de estos barrios, pues ha presentado una campaña que denominan de emergencia social y que pretende pues llamar la atención sobre la gravedad de la situación que se vive en estos barrios e interpelar a las instituciones para que pongan recursos que reviertan pues estas graves situaciones hablan de desempleo, infravivienda, hacinamiento habitacional, desahucios, desatención de personas mayores, ausencia de alternativas para la juventud. Esta zona en la que vivimos es la zona de toda Euskal Herria con la mayor concentración de pobreza o problemáticas relacionadas con la pobreza, y que bueno, pues para ello el ayuntamiento planteó lo que llamaban el plan Subiric 2021-2024, ya un plan ya aprobado y que según la coordinadora porque es otra oportunidad perdida para de verdad condicionar estos barrios y darles una mayor esperanza de vida, que por cierto tiene el barrio San Francisco, Bilbi Zabala, tiene la menor esperanza de vida de toda Euskal Herria. No es casual, evidentemente, ¿no? Claro. Eso que hemos hablado en algunas ocasiones, que se hablaba incluso que en barrios como Abando se vive 13 años más que en el barrio de San Francisco de Melia. Joder. Bueno, los datos que llaman la atención. Enorme diferencia, sí. Bueno, hablábamos antes de la Gilda del Norte. Bueno, pues si lo habéis comentado, nada, añadir... Un poquito por encima, sí. Sí, pues bueno, pues que ayer se supo que este empresario vizcaíno que fue detenido por la Policía Nacional por explotación laboral. Eso no quedaba claro, lo de que había sido detenido. Imputado sí, pero detenido no parecía que dijera la noticia. Pero bueno. Hoy en el correo sí que lo mencionan de que había sido detenido, porque encima entrevistan al propio empresario, la propia persona encausada, que habla de venganza, que dice que claro, pues bueno, si denuncias por explotación laboral, pues el empresario dice que es venganza, ¿no? Bueno, pues claro, pues qué va a decir también, ¿no? Ya, pues ahí tenemos esas dos versiones, la detención y la no detención, a ver si podemos saber en efecto qué es lo que sucede. De todas maneras, imputado, pues sí que parece. Sí, imputado que está. Sí, de todas maneras, ¿no? Y encima era como un pack completo, un pleno al 15 de todas las aberraciones laborales que se podían cometer, ¿no? Desde tener a la gente sin contrato, con largas jornadas laborales, que hacía trabajar a positivos de COVID, les hacía trabajar y que incluso ofrecía a una trabajadora abortar. Ella se negó y entonces pues fue despedida, ¿no? Es como un combo tremendo, ¿no? Pues esta empresa de... Pues, tenía el pack completo, ¿verdad? Eso es. Sí, sí. De irregularidades y denuncias. Bueno, vamos con la agenda ya, si te parece. Vale, pues vamos con la agenda. Nos detenemos, bueno, dos cosas. Por una, Durango Coatzoka, este año ya presencial, pero con cita previa, ¿no? Entonces, que hay que pedir, meterse en su página web y para poder, en tramos horarios, poder entrar a la Soka. Y lo acabamos de mirar y todavía hay hueco, hay algunos tramos horarios que ya están agotados, pero en otros muchos que todavía se puede entrar. Esto es para tanto para la entrada, para ver los stands de las editoriales y también para asistir a los conciertos, aparte, pero que bueno, que todavía hay sitio y que bueno, que la gente que tenga pensado ir a la Feria de Durango, pues que no se... Que se apresure un poco por si se agotan en los tramos en los donde quiere ir. Y para acabar, pues ahora mismo a las 11, ya son las 11 y 5, pues ahora a las 11 empezará una manifestación en Bilbao y en otras y en el resto de capitales de Euskal Herria, pues convocada por la mayoría sindical vasca contra la reforma laboral y de pensiones y con tres ejes de actuación, condiciones dignas de vida, de trabajo y de pensiones. Y a la tarde, pues que va a haber también manifestaciones con estos temas en numerosos pueblos de Euskal Herria, por cabeceras de comarca y otros pueblos. Y nada, y bueno, y acabamos con una última cosa que hemos sacado de Lubaki Agenda, que mañana jueves a las 6:30 va a haber una concentración contra la ley Tapia. Hablábamos hace semanas sobre esta ley que se ha sacado el PNV y el PSE para quitar la autonomía municipal y que ya ni tan siquiera se van a poder oponerse a proyectos impulsados por el gobierno vasco. Y sobre este tema, pues bueno, esta concentración convocada por Sukar Orías, del Grupo Ecologista Antidesarrollista, que bueno, pues en el edificio en Gran Vía 85, en la sede o la subdelegación del gobierno vasco de Calla. Perfecto, más información en Lubaki Agenda y nosotros volveremos el próximo miércoles. ¿El próximo miércoles hay? Bueno, buena pregunta porque estamos ahí alrededor del puente. Ya, por eso. Ya. Bueno, ya no te preocupes, ya lo comentaremos. ¿En qué cae exactamente el miércoles? Es el 8. Es 8 de diciembre. El 6 sí que hay programa, que es el lunes. Entonces el 8, el 8 no. Entonces, de aquí a 15 días, Óscar. Vale, pues así será. Venga, cuídese. Adiós. Adiós.